Dios siempre ha usado amigos a personas para llevar el Evangelio a otros. Sin embargo, millones murieron sin conocer la gracia salvadora en Jesucristo que nos ofrece nuestro Dios. La gran pregunta que nos podemos hacer en este momento, por ejemplo, es ¿cómo tratará Dios en el día del juicio a estas personas que no le conocieron? ¿Será que podrá ser salva una persona que no haya conocido el plan de salvación tal cual es en Jesús? Amigos, estamos comenzando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Romanos capítulo 16, versos 25 y 27. Queridos amigos, es una alegría muy grande, como siempre, el poder compartir con ustedes el programa Lecciones de la Biblia, un momento especial de la programación de Nuevo Tiempo, el Canal de la Esperanza, para que junto a ustedes podamos abrir las Sagradas Escrituras y comprender un tema que sea de vital interés para nuestra vida. Y en esta ocasión creemos que no va a ser la excepción. Estamos siendo acompañados, en primer lugar, por nuestro Dios, a través de su Espíritu que llega hasta cada uno de ustedes, pero también por el pastor Edgar Bocicio, pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, pastor Edgar. Un placer tenerlo con nosotros nuevamente acá en los estudios de Nuevo Tiempo. Un gusto también de poder toda esta semana haber estado compartiendo contigo, con nuestros queridos televidentes, estos temas tan interesantes. El de hoy va a estar muy, muy bueno. Así que si usted estaba pensando irse, dejar el canal, yo le recomiendo que no, porque este tema va a ser muy, muy interesante. Va a dar para conversar en su casa, pensándolo varias veces. Hay cosas que tal vez a algunos no les va a gustar mucho. Así que yo lo animo a que se quede aquí en Nuevo Tiempo. Bueno, con esa promoción ya por lo menos yo me quedo. Bueno, te acompaño. Ya, muy bien. Vamos a orar, queridos amigos, pidiéndole a nuestro Dios que Él sea el que guíe este estudio de la palabra del Señor. Y como siempre, le vamos a pedir a nuestro invitado que sea Él quien invoque la presencia del Altísimo. Nuestro amado Dios, gracias por tu amor y bendiciones. Gracias por cada televidente que en esta hora nos está viendo a través del canal Nuevo Tiempo. Te pido que tú lo bendigas, lo acompañes, Señor. Que si hay alguna necesidad, tú la puedas suplir en su corazón allí, Señor. También nos ayuda a nosotros con Juvenal para exponer la lección de esta hora, este tema tan interesante de la predicación del Evangelio a todo el mundo, y que muchos puedan escucharte y muchos puedan aceptarte. Lo rogamos por Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya que hemos hablado directamente de la palabra de Dios, ¿qué tal si comenzamos ya directamente abordando un texto que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 4 y el verso 12, un texto muy conocido, muy relevante y que me parece necesario de poder compartir con los amigos? Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos o debamos ser salvos. No solamente es categórico este texto, sino que es un texto que de una u otra forma determina la manera, la forma, cómo podemos alcanzar esta anhelada salvación. A veces cuando hablamos de salvación pueden haber respuestas distintas, diferentes. Ya vamos a ir también, como lo hacemos habitualmente, a consultarle a los amigos de la calle. Pero saber que existen tantas opiniones, algunas muy contrarias unas de otras en relación con la salvación, nos hace pensar que este tema es un tema importante. Sí, por supuesto. Y lamentablemente hoy día, en la sociedad de hoy, esta preocupación o importancia de qué va a pasar con mi vida después de, se ha ido perdiendo muchas veces. Hay mucha gente que hoy día piensa lo importante es vivir ahora, el ahora, el aquí, no el mañana. Entonces, si yo soy feliz ahora, si esto me hace feliz, es lo importante. El resto no importa, está para allá. Entonces, hoy día vivimos una sociedad del aquí y del ahora, instantáneo, todo es instantáneo. Antes las abuelitas para hacer la sopa, ¿no es cierto?, picaban la verdurita, la freían, echaban algo aquí. Hoy día pescaba un sobre, un poco de agua, lo revuelve y tienes una sopa. Todo es instantáneo. Y creemos que nuestra vida tiene que ser instantánea. Esto es lo que yo quiero ahora, no importa si de algo hay que morirse, dice la gente, etcétera. El disfrutar el de aquí ahora. Pero la palabra de Dios nos pone en el allá. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué más allá? Una vez conversaba Martin Luther King con un estudiante que se estaba graduando. Le dice, qué bueno, te gradúas. Le dice, ¿y qué vas a hacer ahora? Bueno, dice, yo voy a terminar mi carrera de abogado. Qué bien. Y después, bueno, cuando termine mi carrera de abogado, dice, voy a formar un bufete. Qué bien. Y después, le dice él, bueno, después voy a casarme y tener hijos. Bien, qué bueno. ¿Y qué más? Bueno, voy a ganar dinero y tener una buena casa, un buen auto. Qué bien, le dice Martin Luther. ¿Y qué más? Entonces ya se empieza a incomodar el estudiante. Le dice, bueno, ¿qué más? Bueno, tendré un posgrado, le dice, para mejorarme. Bien, qué bueno. ¿Y qué más? Y ahí ya se incomoda. Pues, ¿cómo? ¿Qué más? Le dice. Sí, ¿qué más? Y ahí él entendió un poco. Bueno, dice, sí, creo que tengo que buscar a Dios, le dice. Y porque la gente pasa y cree que porque tiene un auto, una casa, tiene esto resuelto, ya. No, ¿qué más? Bueno, Dios nos pone en esto. Entonces la salvación es un tema muy importante y la esencia de la predicación, de todo lo que hemos estudiado durante estos últimos meses, ¿no es cierto?, acerca de Dios como misionero, de Dios que quiere que nosotros prediquemos el Evangelio, de que Dios levantó a grandes misioneros para predicar el Evangelio, es necesario, ¿por qué? Porque Él está interesado en nuestra salvación, en el fruto de nuestra vida, en el final de nuestra vida. Entonces, cuando vemos que no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos que es Cristo, no hay otra forma de ser salvo. Ahora, perdón, sí. Antes que vayas al texto que quieres mencionar, tal vez es interesante hacer notar que cuando escuchamos la palabra salvación o nosotros mismos la utilizamos, esto nos evoca una serie de sentimientos. Pueden haber perfectamente gente que diga, ¿salvos de qué? Si yo, como lo hemos comentado en más de una oportunidad, soy una buena persona, no le hago mal a nadie, creo que ya tengo ganado el cielo. Por lo tanto, la salvación para mí es irrelevante. A lo mejor no creo efectivamente en que hay una salvación que alcanzar y una perdición que rehuir. Y en ese sentido es importante que nosotros podamos ver, en primer lugar, este texto que leímos al comienzo, revela que hay una salvación que está centrada en alguien y no necesariamente en una práctica religiosa. Por ahí alguien dijo que religión viene de religare, que significa ataduras. Es muy fácil que nosotros nos atemos a prácticas, a creencias, a tradiciones que son muy fuertes y que a través del tiempo se han ido haciendo cada vez mayores. Pero olvidarnos de que la salvación no tiene mucho que ver con aquello. ¿Cómo relacionamos la salvación con la práctica del cristiano y hasta qué punto realmente una persona puede ser salva, a lo mejor ajena a una realidad netamente religiosa? Bueno, a ver. Ahí está el tema, claro, conflictivo, diríamos, hasta cierto punto. Hay varias tendencias de gente. Hay gente que cree que todos van a ser salvos, que el que cree es salvo, no importa lo que haga. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno, nos va a salvar. Otros que creen que solo los cristianos se van a salvar y que quienes creen en Cristo se van a salvar. Y que estén afiliados tal vez a alguna religión. Y otros que creen que solamente afiliados a esa religión. El Papa, hay un Papa de 1300, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no es cierto? VIII. Bonifacio VIII, en el 1302, en la Unam Sactam, una bula que él escribió, es absolutamente necesario, dice, para la salvación que cada criatura humana esté sujeta al pontífice romano. Es decir, él manifestaba que la única manera de salvarse era siendo católico, en otras palabras. Y así otros que creen que solo los adventistas se van a salvar, o los testigos de Jehová, o los evangélicos, o etc. Y la verdad que no, ese no es el centro. ¿Por qué es tan natural que seamos tan sectaristas y aludamos a que tal o cual persona se salva o grupo en desmedro del otro? Porque cada uno cree tener la razón, primera cosa. En segundo, por supuesto, nadie quiere aceptar que está equivocado. Claro. Hay un orgullo natural. Un orgullo personal de decir, no, yo estoy en lo correcto y yo voy a ser salvo. Entonces, aquí es lo importante. Y vuelvo nuevamente a Pablo, que habíamos visto hace 2 semanas atrás, cuando Pablo se convierte. Él estaba seguro que hacía la voluntad de Dios persiguiendo a los cristianos. Y cuando se da cuenta que está persiguiendo a Cristo. Mira, esa vez no lo comentamos eso. Qué interesante que él se da cuenta. Perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo. Él no perseguía a Cristo. ¿Por qué me persigues? Dice Cristo. Por dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Él no perseguía a Cristo, él perseguía a los cristianos. Él pensaba que defendía la causa de Dios. De Dios. Y él dice, no, me estás persiguiendo y estás contra Dios. Y ahí se da cuenta y dice, no, Señor, esto no me acontezca. ¿Qué quieres que haga? Y cambia inmediatamente, porque él tenía un corazón sincero. Entonces puede también haber muchas personas que han sido sinceras, que lo que le dijeron lo creyeron, pero cuando van a la Biblia y se dan cuenta que hay algunas cosas que no concuerdan con lo que me contaron, me dijeron. La semana pasada hablábamos de la muerte, un tema muy, muy arraigado en la gente, que cuesta mucho entender, pero la Biblia nos dice de otra manera la muerte. Entonces, tal vez alguien que nos vio esa ocasión dijo, yo también me enseñaron, y ahora me dicen que la Biblia dice que los muertos nada saben. Es distinto a lo que yo pensaba. Entonces, no están en ninguna parte, los muertos están durmiendo. Interesante. Entonces, yo puedo ser confrontado con mi realidad, con lo que yo creía, porque la salvación depende de una persona, no de una iglesia. Y tal vez aquí los que van a una iglesia no estarán de acuerdo conmigo. Mira, pues entonces, ¿da lo mismo ir a cualquier iglesia? No, no da lo mismo. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante, no da lo mismo. Pero la salvación no depende de la iglesia. La salvación depende de mi relación con Dios. Mire, Juan 17:3. Lo puedes buscar tú ahí en tu Biblia si gusta. Dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, finalmente el Evangelio no es una iglesia, claramente, no, es una persona. Persona. Y entonces conocer a Dios y a Jesucristo que fue enviado. Y conocer, ahora, la palabra conocer para nosotros, ¿no es cierto?, muchas veces, si alguno de ustedes, yo soy una persona medianamente conocida dentro del círculo de la iglesia adventista, y si alguno de ustedes le pregunta, ¿conoce al pastor Bocicio? Le van a decir, sí, lo conozco. Ayer estaba, justamente fue a retirar algunos documentos de una clínica por una familia amiga, y alguien se para y me dice, perdón, ¿cuál es su nombre? Yo digo, mi nombre es Edgar Bocicio. Ah, usted es el pastor Bocicio. Tenía la duda, yo, si era o no era, dijo, yo lo conozco a usted, lo he visto, etc. Y nos saludamos, era una persona de la iglesia. Entonces, claro, si tú me dices, sí, conozco al pastor Bocicio. ¿Pero realmente lo conoce? En la Biblia el conocer tiene otro significado. Por ejemplo, dice, Adán conoció a Eva y tuvo a Caín. Y quiere decir que Adán se olvidó de Eva y después la volvió a conocer y tuvo, no, tuvieron una relación tan íntima que tuvieron fruto un hijo. Entonces, conocer a Dios no es solo ir a una iglesia determinada. Conocer a Dios es tener una relación especial con Dios. Ahora, importante saberlo y hacer la diferencia radical respecto de simplemente creer algo y saber que estoy en conexión con aquello que creo, en este caso con la persona de Jesús. Edgar, ¿cómo se conoce a Jesús? ¿Cómo realmente alguien puede decir, yo no lo conocía, pero ahora sí lo conozco? O alguien que se está preguntando, yo no lo conozco y me gustaría conocerlo. Dios ha dado pautas claras, específicas para poder conocerlo a Él. ¿Lo pueden conocer algunas personas más fácilmente que otras? Te voy a devolver la pregunta. Yo conozco a tu esposa, Yubisa. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo conociste a Yubisa? Bueno, primero en una situación puntual, ¿cierto? En un ambiente de colegio en este caso, y después relacionándonos, compartiendo. Compartiendo, ¿no es cierto? Y fuiste a conocer. Yo sé porque éramos compañeros de universidad y seguí casi todo el noviazgo de Juvenal, así que yo sé cómo la conoció él. y cómo conquistó a su esposa. Me estoy sonrojando. Sí, ya, no voy a contar más porque no es para esta hora. No, era para ser malos amigos. No, sí. Pero tú tuviste que relacionarte. Yo conozco a mi esposa y me enamoré de ella relacionándome con ella. Conociéndola, conversando, ¿no es cierto? Intercambiando ideas, conociendo lo que pensaba, etcétera. Bueno, la relación, conocer a Cristo es lo mismo. Yo no puedo conocer a Cristo a la distancia. Tengo que tener una relación con Él. ¿A través de qué? De la oración, de conversar con Dios, de que Dios me responda a través de su palabra, la Biblia, a través de vivir con Jesús, de hacer de Cristo el centro de mi vida. No tomar decisiones, sino consultarle. Exacto. Y yo cuando tomo decisiones las consulto a Dios. Señor, esto será lo mejor, esto... Y me voy relacionando, me voy haciendo amigo de Jesús, pero un amigo íntimo. Hay una autora cristiana, Elena White, que dice que orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Entonces yo a Dios le cuento todo. Cuando tú te encuentras con las personas, ¿cómo estás, joven? Bien, bien. Pero cuando te encuentras con ese amigo, ¿no es cierto? Y de repente te pregunta ese amigo, joven, ¿cómo estás? La verdad que no tan bien. Estoy preocupado porque mi esposa la operaron, estuvo enferma, o mira... ¿No es cierto? No todo el mundo tú le dices, pero sí a quien... Cuando hay confianza. Hay confianza. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Nosotros cuando oramos a Dios, hay mucha gente que viene, tuvo un día pésimo, horrible, se peleó con el jefe, chocó el auto, no sé, y al final del día viene y dice, Señor, gracias por el lindo día de vida que me diste. No hay una relación honesta. Claro, cuando en verdad yo tengo que decirle, Señor, ¿sabes? No tengo ni ganas de hablar. No tengo ganas ni de hablar contigo, estoy apestado, estoy enojado, estoy... Eso es relación con Dios. Señor, no sé. Hasta el momento que puedo decirle, Señor, no sé si tú realmente existes porque pasa esto y lo otro. Y tengo esa duda. Esa es relación honesta. Así yo conozco a Dios. Y esa es la relación que Dios espera con nosotros. Muy bien. Creo que es una respuesta que nos aclara muy bien la forma como podemos relacionarnos con nuestro Dios. Tal vez más de alguien puede decir, pero ¿cómo me relaciono con alguien que no veo? El Señor se manifiesta de muchas formas y maneras. Su camino es providencial. Él abre, cierra puertas, nos muestra su palabra claramente, cuál es su camino y cuál es la voluntad para nosotros. Por lo tanto, hay maneras reales, efectivas, a través de las cuales nosotros nos relacionamos con nuestro Dios. Amigos, vamos a hacer una breve pausa. Les invitamos para que permanezcan en nuestra sintonía y estamos rápidamente de vuelta junto a ustedes. Amigos, gracias por permanecer en la sintonía de Canal Nuevo Tiempo, el Canal de la Esperanza, compartiendo nuestro programa Lecciones de la Biblia. Estamos junto al pastor Edgar Bosicio. Bueno, una de las cosas importantes que hemos mencionado, Edgar, entre todo lo que hemos dicho, porque lo vamos sacando directamente de las Sagradas Escrituras, por eso es importante, es que la salvación está abierta, está dispuesta para cualquier persona, independientemente de su condición. Ya vamos a ver que algunas no están afiliadas directamente a alguna religión en particular, pero eso no significa que Dios está obrando en su corazón. Dios no está obrando, digamos. Claro, exactamente. Ahora, quiero llevarte a pensar en que el tema de la salvación no deja indiferente a nadie, a pesar de que a veces no sea tema tan público y tan abierto. Fuimos a la vía pública nuevamente a preguntarles a los transeúntes si ellos consideraban si eran merecedores de la salvación. O, más bien dicho, si creían que iban a ser salvos. Vamos a ver cuál es la respuesta que ellos nos dieron. Pongamos atención a lo que los amigos nos dijeron en la calle. Portarse bien. Ayudar a la gente que de pronto está más mal que uno. Eso. No robar. No sé, ser honesta. Ah, no, no cacho nada de eso. No haga esa pregunta porque yo no creo en Dios. Así que... Obrar bien. Obrar bien es hacer cosas buenas. Como, no sé, hacer cosas por el prójimo. ¿Qué más? Portarse bien. ser siempre honesto, bondadoso, buscar el bien de las personas, no ser egoísta. Eso más que nada. Estar con Dios. Conversar con él, etcétera. Es el mérito. Es el bien, ¿no? Y convertirse a Dios. Confesar sus pecados. Todo eso. Constantemente. Yo creo que esa es la clave, no ninguna. Mi vida, Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros. Y uno que nosotros tenemos que dar el paso, ¿no? Nada más. Y eso es lo más importante. Ahí teníamos las respuestas de los amigos. Agradecemos el hecho que hayan tenido la disposición a hacerlo. Pero aquí sí tenemos un común denominador. Sí, todos evidente. Son muy buenos, muy buena la mayoría gente. Sí. Son muy buenas personas, sienten que ya tienen ganado el cielo. Muy pocas aluden a que están lejos de aquello. Ese sentimiento o esa actitud de sentirnos buenas personas es parte de una realidad natural del ser humano. ¿Hasta qué punto creemos que podemos ganarnos el cielo o el cielo se gana de otra forma? Bueno, lamentablemente nosotros vivimos una cultura religiosa popular, podemos decir, influenciada principalmente por la Iglesia Católica. Esta misma pregunta en lugares más agnósticos, ateos, como Uruguay o en Europa, ¿no es cierto?, sería distinta la respuesta. Pero claro, se da mucho en que la mayoría de la gente descansa su salvación en lo que hace o en lo que no hace. No, yo me porto bien, yo, ¿no es cierto?, cuando veíamos a la persona, yo no le hago mal a nadie, no, yo trato de vivir de acuerdo a lo que conozco, a obras. Y lamentablemente Pablo, volviendo a citar a Pablo, quien estudiamos las últimas dos semanas, Pablo dice: no nos salvamos por las obras para que nadie se gloríe. Porque si yo me salvo por las obras, entonces yo podría decir, es mérito mío. No, nadie se salva por las obras. Como yo decía la semana pasada, yo hago o guardo los mandamientos porque soy salvo, no para salvarme. La salvación es por la gracia de Cristo que murió en la cruz por mí. Entonces, si a mí alguien me pregunta si voy a ir al cielo y soy salvo, sí, le diría, soy salvo. Pero no por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo hizo en mí. No voy a ir al cielo porque soy buena persona, porque no lo soy, además. Tal vez alguien podría considerar qué expresión más arrogante sentirse salvo, pero cuando uno está o ha depositado su vida en Jesucristo y se mantiene en esa relación con Él y Dios lo llama al descanso en cualquier momento, esa persona puede sentirse salva ya en Cristo. A ver. Es un gran mensaje. Claro, pensémoslo de esta otra manera. Cuando yo digo, por ejemplo, tú tienes un problema de salud y tienes confianza en tu médico, es un buen médico, sabes que te ha sacado a otras personas adelante, etc. Entonces te pregunta alguien y te dice, ¿tú crees que va a ser sano? ¿Te vas a sanar? Y tú dices, sí, porque confío en ese médico. No, ese médico es buen médico. Entonces yo creo que él va a encontrar mi problema y me va a sanar. ¿Estás siendo arrogante? No, estás poniendo tu confianza en el médico. Bueno, cuando yo pongo la confianza de mi salvación en Cristo, en Dios, no estoy siendo arrogante yo. Estoy confiando en lo que Dios me dice. ¿Qué me dice el Señor? Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo y tú y tu casa. Ven a mí, ¿no es cierto?, todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, estoy aceptando la invitación que permanentemente Dios me está haciendo para aceptar su salvación. Ahora, es interesante, y en esto yo quería detenerme un poco, Juvenal, es interesante pensar que la salvación es por Cristo. Lo creas o no lo creas, lo sepas o no lo sepas. Lo aceptes o no lo aceptes. Claro. Pero no, incluso tú puedes ser salvo sin saber que Cristo te salva. A ver, eso está llamó poderosamente la atención. Mira, te voy a explicar de esta manera. ¿Qué pasa con la persona que nunca escuchó de Jesús? No sé. No tuvo la oportunidad. No tuvo la oportunidad. Simplemente. Vive en una en una selva allá en el Amazonas, en una tribu, todavía hay tribus que no tienen contacto con la civilización o en algún lugar, y nunca tuvo la posibilidad de saber que existía Dios, Cristo, ni nada. Pero de acuerdo a su conciencia, porque todos Dios nos da conciencia, porque Dios nos creó y a todos nos dio conciencia. Seres moralmente libres para decidir. Decidir. Y en su decisión de lo que él conocía hizo lo correcto. ¿Dios cree que no va a salvar a esa persona? Yo creo que sí. ¿Sí? Absolutamente. ¿O lo va a condenar porque nunca escuchó de Dios? No. Sería injusto. Sería injusto. Pero si él actuó de acuerdo a lo que él conocía que era bueno o malo, ¿no es cierto?, a la conciencia, y creyó lo que él creyó y fue consecuente a eso, Dios lo va a salvar. Bueno, no tengo el texto aquí a mano, pero Pablo habla de eso claramente. Sí, sí. A lo mejor tú lo encuentras más rápidamente, donde él dice que hay una ley interior, estoy parafraseando, que habla a la conciencia del ser humano, usa la palabra conciencia incluso. Por eso decíamos, no sé si en algún bloque anterior o en algún programa, ya no recuerdo, pero está el tema de que Dios apela a través de su Espíritu Santo a la conciencia de las personas. Y alguien a lo mejor sin una connotación formal, sin estar dentro del contexto de un grupo religioso o una comunidad religiosa, puede tener realmente una conciencia de un ser superior. Exacto. Y que a la vez también le hace ver su condición de necesidad y de perdición. Y esa persona, sin tener ninguna connotación, puede perfectamente estar aceptando a este Dios sin que, a lo mejor, como dices tú, haya escuchado hablar de Jesucristo. Mira, Cristo lo dice de esta manera en Juan 10:16, no en el texto que tú decías, pero también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Oirán mi voz. Oirán mi voz. Entonces, no necesariamente la gente va a tener conciencia de la existencia de Cristo. Ya, ahora te llevo a la siguiente realidad. Por un lado, en algún momento dijimos que hay, y hay un concepto que no lo hemos dicho todavía, pero es el universalismo, donde se cree que Dios es tan bueno que finalmente va a salvar a todos. Sin embargo, la Biblia muestra claramente, y ahí está el texto que tú acabas de leer, hay otros más evidentes, donde se declara que existe salvación y existe perdición. Sí. También hay otro concepto que se llama pluralismo, donde cada uno dice, bueno, no importa lo que tú creas y difiere con lo mío, tú respeta lo mío, yo respetaré lo tuyo, finalmente de alguna manera todos los caminos llevan a Roma, o sea, me llevan a la salvación. ¿Por qué existe tanto peligro en este sentido? ¿Por qué está tan fácil caer en aquello en circunstancias que Dios estableció que Él es el camino de salvación? Si alguien no siguió este camino, a lo mejor es porque no conoció a Jesucristo, como el caso que tú estabas planteando. Pero cuando ya conocemos su mensaje, nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, ya conocen el mensaje, exacto, ¿cierto? De una u otra manera, saben que existe un Jesucristo que nos ofrece salvación. ¿Hay allí alguna responsabilidad adicional que nos hace tomar en cuenta con mayor responsabilidad la decisión? Absolutamente. De déjeme unos minutitos para leer algunos textos. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Otro, y la muerte y el Hades, la tumba, fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte. Ahora, cuando habla del lago de fuego y todo, está hablando de la muerte. La muerte para la Biblia es el término final. No es que van a estar quemándose ahí por la eternidad, que el diablo con un tenedor lo va a estar asando ahí, no. Cuando habla de fuego eterno es por el efecto y la consecuencia definitiva. Es decir, y aquí vuelvo a la lógica, como decíamos la otra vez. Yo no sería feliz, por ejemplo, si mi papá no aceptó la salvación y él no es salvo. ¿Yo sería feliz en el cielo sabiendo que mi papá se está quemando ahí en el infierno toda la vida? No, no podría ser. Entonces el infierno no existe. El infierno, dice la Biblia, viene una palabra que es latina que dice infernus, inferior a nosotros, es la tumba, la muerte, eso es el infierno. El Seol, como dice el Seol, también en hebreo. Pero no, allí no hay sufrimiento, sino no vamos a gozar lo que Dios tiene preparado para sus hijos, que es distinto. Otro texto, y muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, para vida eterna o muerte eterna. Es decir, no todos van a ser salvos. O sea, por lo en tanto, eso tengo que ser claro. Hagamos la aclaración y vayamos sacando conclusiones para que a los amigos les quede absolutamente claro. El universalismo no existe. No, es contrario a la Escritura. No es que Dios va a salvarlo finalmente, querámoslo o no. Alguien a lo mejor no desea un ambiente y una atmósfera celestial, tan simplemente como eso. Mira, mira, déjame leer este texto y te voy a contestar eso. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del ungénito Hijo de Dios. ¿Está claro? Ahora, el que no ha tenido la oportunidad de creer es distinto. Vuelvo al caso que yo mencionaba. Nunca escuchó de Dios, nunca supo de Jesucristo. Dios lo va a juzgar de acuerdo a lo que él conoció. Pero el que tuvo la oportunidad de conocer a Cristo, y por eso nosotros estamos tan... Porque además, Juvenal, hay una cosa muy importante. Cuando yo acepto a Jesucristo como mi Señor, vivo una mejor vida aquí, ahora. La salvación comienza ahora y me permite vivir una mejor vida. No es solamente allá y entonces. No allá. Entonces yo trato que muchos otros conozcan de Dios para vivir una vida mejor ahora, aquí. Entonces, hay mucha oportunidad y por eso la iglesia en general y los cristianos tenemos el deber de predicar el evangelio. ¿Por qué tenemos este canal, por ejemplo? ¿Por qué tenemos las radios? ¿Por qué toda esta literatura que hemos estado mostrando para que la gente conozca de Dios? Se invierte muchísimo dinero en eso. Podríamos invertir dinero para otras cosas, ¿no es cierto? Para una mejor casa, no sé, un mejor auto. Pero invertimos dinero y muchos cristianos dan mucho dinero para que otros conozcan del evangelio. ¿Por qué? Porque al conocer a Dios tenemos una mejor vida aquí y tenemos también la posibilidad de la salvación. Ahora, tú dijiste algo que es muy, muy importante. Los que no se van a salvar es porque no quieren ser salvos. El que tuvo la oportunidad y dice yo no quiero, Dios la respeta. Porque el cielo no sería para ellos. Dime, por ejemplo, una persona que gusta la mentira o que gusta de otras mujeres o gusta hacer su propia voluntad. Lo que a él le parece bien. Hay gente que dice incluso mi Dios soy yo mismo porque yo produzco mi trabajo, mi dinero, etc. ¿Sería feliz en el cielo? Salvarlo sería una tortura. Donde va a haber, no va a haber mentira, donde no va a haber llanto, donde no va a haber, donde vamos a adorar a Dios todo. Todo siempre, lo contrario a lo que a él le gusta. Exacto. Entonces sería un infierno. Literalmente, sería un infierno para él. Entonces, Dios no lo salva porque él no quiere salvarse nomás. Al final, ¿qué está haciendo Dios? Cumpliendo la voluntad de esa persona. O sea, finalmente la persona decidió. Decidió. No, nadie decidió por él. Aquí no hay la doctrina calvinista, ¿cierto? De que las personas están ya consignadas unas para salvación y otras para perdición. No, no, eso lo decide cada uno. Mira, te lo voy a poner esto, lo hemos visto en más de algún programa esto. Cuando Satanás, a través de la serpiente, tienta a Eva. Tienta a Eva, ¿no es cierto? La tienta. Y Eva le dice, no, no, tenemos que comer de este árbol porque si no vamos a morir. Y el diablo le dice, no, no vas a morir. Y ella toma el fruto. ¿Qué hubiera pasado si Dios en ese momento hubiera aparecido y le hubiera dicho, Eva, ¿qué vas a hacer? ¿Tú crees que hubiera comido Eva el fruto? ¿No te dije que no lo hicieras? Claro. ¿Hubiera comido Eva? No. No. ¿Y por qué Dios no aparece? Porque Dios ya había dicho lo que iba a pasar y ahora era libre Eva de hacer lo que quisiera. Eso se llama libre albedrío. Y gracias al libre albedrío está. ¿Pero qué? Porque Dios no acepta la adoración obligada. Dios acepta una adoración voluntaria. Entonces a todos nos da la oportunidad de poder predicar. Y lo que hemos hablado durante estos últimos meses es eso. La responsabilidad que cada uno tiene de predicar el evangelio para que muchos lo conozcan. Incluso el predicar es voluntario. Y el predicar es voluntario, yo me puedo quedar callado. Y Dios va a reclamarme a mí cuando no le hablé a mi vecino, no le hablé a mi amigo. Pero mi decisión de no predicar es mía. Es mía. Entonces, ahí Dios nos da la gran responsabilidad de predicar a cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso también. Ahora, ser cuidadosos en predicar y saber qué se está predicando. ¿Ah? Porque podemos, puedo desviar a alguien del camino y no llega a la meta. Exactamente. Podemos estar entregando un mensaje equivocado, más de alguien por ahí. Quiero recalcar esta expresión del pluralismo. Yo creo que el universalismo, usando un término técnico, está claro. Dios no puede salvar a todas las personas. Hay una cantidad de textos enormes que así lo revelan. Y el ejemplo que tú estabas mencionando es claro. Apela a la lógica. Sin embargo, también hay personas que dicen, bueno, la diferencia de costumbres, rituales, liturgia, son cosas superficiales. no nos vamos a hacer problema por esto, si usted está en esta iglesia o usted está en esta otra, finalmente está donde de alguna manera Dios puede bendecirle. ¿Cómo apelamos a esto? Porque esta es una doctrina o una práctica o un concepto más que práctica, un concepto muy arraigado también, incluso dentro del mundo cristiano, y que a veces incluso nos lleva a no tener que llevar a cabo la misión. ¿Para qué voy a llevar una misión si usted ya está en la iglesia o está en esta otra? Total, no importa si es cristiana. ¿Será que hemos ignorado, como dice el apóstol Pablo, de que la ley, refiriéndose a la ley moral, está plenamente vigente y que esta ley se refleja en las Sagradas Escrituras y que cada uno interpreta muchas veces la Biblia a su manera y forma su propia doctrina, su propia estrategia de salvación? ¿No te parece que puede ser eso parte de una realidad, el descuido de las Escrituras para que lleguemos a ese tipo de conclusiones? Bueno, sí, pero yo te quisiera contestar a la vuelta de esta pausa. Muy bien, tú tienes el derecho a decirlo, eres nuestro invitado y nosotros no nos vamos a poner aquí. Muy bien, amigos, vamos a ir a una breve pausa y luego estamos de vuelta junto a ustedes para que sigamos conversando acerca de este tema que es de vital y trascendental importancia para todos nosotros. Bueno, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, queridos amigos, para la parte final de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Un momento especial que hemos estado utilizando a través del tiempo, que Nuevo Tiempo como programa y como canal de televisión tiene, para que podamos abrir las Sagradas Escrituras y podamos analizar lo que ella nos entrega. Pero para poder entender mejor la Biblia, para que sepamos asimilar estos grandes temas de salvación, muchas veces necesitamos algún tipo de orientación pedagógica que nos ayude a través del Espíritu Santo. Y es por eso que Nuevo Tiempo está creando constantemente materiales que nos ayudan a comprender las verdades, especialmente para el tiempo del fin. Y justamente ese es el título que tenemos acá a través de esta revista, este material que puede llegar perfectamente a sus manos si usted lo desea. Solamente basta con que lo pida y para nosotros va a ser un agrado hacérselo llegar en forma completamente gratuita. Aquí usted va a descubrir cómo realmente a través de lo que la Biblia dice sabremos cómo serán los últimos momentos de la historia de la humanidad. Por ejemplo, vamos a abrir la Biblia acá. ¿Por qué hay tantas religiones? Un tema que está relacionado un poco con lo que hemos estado conversando. Hay respuestas fehacientes para esto. El milagro del nuevo nacimiento. Si no pasamos por una experiencia de conversión real, entonces no vamos a querer ser salvos. Lo importante es que pasemos por esta experiencia en Cristo Jesús y podamos ya comenzar a disfrutar de esa maravillosa vida eterna que Él nos ofrece. Y así, una serie de temas tremendamente importantes para nuestro crecimiento personal y para estar en comunión con el Señor. Así que no lo olvide, puede pedirlo directamente a la información que está apareciendo en pantalla. Y también tenemos nuestra casa editora sudamericana que está publicando constantemente nuevos títulos de libros, materiales hermosos a todo color, especialmente diseñados para la familia, para los niños, para los jóvenes, personas mayores. Vamos a ver, Edgar, algunas cosas que está promocionando, materiales hermosísimos de parte de la casa editora sudamericana para que los amigos también puedan saber y si desean tener acceso a este material, por supuesto comuníquense a esta institución que indudablemente les atenderá de manera muy especial. Hola amigos de Lecciones de la Biblia, hoy les traigo un libro que toca un tema apasionante. El libro se titula La demora, de Mervyn Moore. En este libro el autor nos explica magistralmente el fundamento teológico del tiempo en que vivimos y cómo poder aprovecharlo. Si le interesa adquirir este libro, puede hacerlo en nuestra librería en Santiago de Chile, en Santa Elena 1038, o llamándonos al teléfono 02-44-18-266 o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Y ahora amigos, sigan disfrutando de Lecciones de la Biblia. Bueno, ahí teníamos los diversos materiales que también la Casa Sudamericana está produciendo. Ah, así que al alcance de todos los amigos. De todos también. Los amigos, así que. Bueno, quedamos. Qué interesante. ¿Sí? Hay muchas formas de conocer a Dios. Y una forma también son los materiales de Casa Editora. Y son los programas de Nuevo Tiempo, la radio, etcétera. Es decir, hay mucha posibilidad de acceder a conocer a Dios. Fíjate que hay un libro que la Iglesia Adventista publica todos los años, conocido como el libro misionero. Sí. Y que indudablemente está marcando un hito porque tiene que ver con la salvación integral, no solamente la salvación espiritual que es básica y fundamental, sino que también la salvación en cuanto al estilo de vida que nosotros Exacto. desarrollamos. Así que los amigos pueden pedir el libro misionero que está disponible también para cada uno de ellos. Bueno, quedamos con una inquietud y esa inquietud tiene que ser resuelta, los amigos no pueden quedar ahí con el signo de interrogación, porque fácilmente podemos, como decíamos, quedar un poquito atrapados en ciertas prácticas, en ciertas religiones, y más de alguien puede decir, bueno, no importa dónde tú estés, lo importante es que creas en Dios. Sí. Es un concepto bastante atrayente. ¿Hasta qué punto la Biblia lo ampara y lo respalda? Ten mucho cuidado con ese concepto. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, le hace la misma pregunta después que conversan allí y todo, y Jesús le manifiesta su vida a ella y descubre que Cristo es algo especial. Entonces ella le dice, contéstame esta pregunta. A mí me enseñaron que en el monte Gerizim hay que adorar. Ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Dónde? En otras palabras, ustedes dicen tener la verdad, nosotros decimos tener la verdad. ¿Dónde hay que adorar? Y es lo que la gente hoy día se pregunta. De repente la gente va a misa y le dicen, aquí en la Iglesia Católica está la verdad. Después alguien golpea su puerta y le dice, nosotros tenemos la verdad. Después escucha la Nuevo Tiempo y dice, nosotros tenemos la verdad. Después escucha en la calle predicar y dice, nosotros tenemos la verdad. ¿Quién tiene la verdad finalmente? Es la misma pregunta que dice. Y Jesús, ¿qué le contestó? Mira, es necesario, no es aquí, allá o acá. Es necesario tener una relación personal. Es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, una espíritu relación de verdad. Verdad, una relación personal con Dios. Y cuando yo tengo esa relación personal, cuando conozco a Dios de verdad, voy a su palabra, voy a descubrir dónde está la verdad. Y miren lo que dice Jesús, por eso cuando dice, no importa que yo crea o no importa la iglesia que yo vaya, lo que haya, da lo mismo. No, miren lo que dice Mateo 7, en el versículo 21, de lo que se conoce como el Sermón del Monte de Jesús, son palabras de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Este texto es decidor. No, aquí no está hablando gente que no conoció a Dios. Gente que estaba en otra religión, no. Gente que siguió a Jesucristo. Señor, no basta que me digas Señor, Señor, dice. Sino hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde? En la palabra. En la palabra, en la Biblia. Entonces, si yo no soy un cristiano que oro a Dios, que escudriño su escritura, que pongo mi vida en armonía a los principios de la Biblia, no me sirve. Puedo haber hecho milagros, haber predicado, haber hablado a otro de Dios. Y el Señor me dice, no te conozco. Qué terrible va a ser eso. Y le dice, Señor, si yo estuve en la Nuevo Tiempo ahí con Juvenal hablando de la Biblia, Señor, hice esto acá, allá. ¿Cómo? Y digo, no te conozco. Qué palabras, ¿eh? Qué expresión tremendo. Más claro, fuerte. Fuerte. Entonces, no vale cualquiera, si no ha hecho la voluntad de mi Padre. O sea, esto descarta absolutamente lo que decíamos en un momento dado, en relación a que a lo mejor yo puedo estar haciéndolo de esta manera o de esta otra. No es tan así, Dios estableció un camino de salvación, como así también existe un camino de perdición. Exacto. También Jesús habló del camino angosto y el camino ancho. Exacto. Ahora, para no confundir a nuestra gente, esto es para aquellos que conocen de Dios. Insisto, Dios nos va a juzgar de acuerdo al conocimiento que cada uno tiene. Ahora, cada uno podría decir ahora, ya yo no voy a conocer más ni voy a escuchar más de Dios porque si no me van a juzgar. No, porque es la oportunidad que yo tengo. Como tú decías hace un momento, que nos están viendo, no sé si es buena o mala noticia, pero quiero decirle que ustedes ya tuvieron contacto con la verdad, ya tienen contacto de cómo conocer a Dios. Pero insisto, conocer a Dios es muy bueno, y es bueno ahora, en esta vida, porque me permite una vida mejor. Yo algunos conocen mi vida, yo he pasado muchas cosas y no sé qué sería de mi vida si no hubiera conocido a Dios. Así que agradezco haberlo conocido, la vida se me ha hecho mucho mejor conociendo a Dios. Pero quiero dejar en claro, pero cuando teniendo conocimiento tengo que hacer la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, guardar su ley, hacer, no me salva. La salvación está dada, Cristo ya la pagó por nosotros. Ahora yo la acepto o la rechazo. Ahora, cuando yo la acepto, comienzo a vivir como Dios quiere que viva. No puedo decir, yo acepto, pero vivo a mi manera. No, porque es incongruente. Si yo acepto la salvación, voy a vivir a la manera de Dios, lo que Dios quiere. ¿Por qué? Y aquí hay un concepto que tenemos que reafirmar, lo que lo dijimos días atrás o semanas atrás. Que cuando Dios me da la ley, cuando Dios me da que viva de cierta manera, es para que yo sea feliz. No para ponerme obligaciones. No es para que Él diga, aquí ya te voy a poner más pesadita la pista para que logre alguna meta. No. Mandamientos no son gravosos. No son gravosos, son para que yo disfrute la vida. Si yo obedezco a Dios, voy a ser más feliz, aunque la gente piense lo contrario. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, insisto, Dios quiere que yo tenga una mejor vida aquí, ahora. Edgar, no podemos terminar el programa sin antes tú responder a esta pregunta. ¿Dónde entra entonces a tallar la iglesia? ¿Qué papel juega la iglesia dentro del plan de salvación? Porque por algo el Señor dejó la iglesia. Exacto. ¿Hay alguna labor, una misión? ¿Cómo podemos entender entonces que dentro del marco de esta arca que se llama la iglesia estamos verdaderamente protegidos, estamos transitando por un camino o por un mar tumultuoso, lleno de olas, pero vamos hacia el puerto seguro? A ver, lo que pasa que ahora, cuando yo primero acepto la gracia de Dios y le digo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo vivo? Y comienzo a vivir como Dios quiere. Por naturaleza me voy a juntar con los que viven como yo, los que piensan como yo, los que aceptaron la gracia de Dios. Entonces empiezo a buscar la iglesia, porque yo necesito de la iglesia para seguir creciendo como cristiano, para seguir sosteniéndome en la vida cristiana, porque como vimos con Pablo, es una lucha, una batalla, una carrera que tengo que correr. Pero y de hecho Pablo fue formando iglesia, plantando iglesia. Plantando iglesia, por supuesto. Entonces, indudablemente que necesito de la iglesia. Pero la iglesia la conforman aquellos que viven lo que Dios dice que viven. Entonces yo busco la iglesia que está cerca de lo que la Biblia dice. Lo que no quiere decir que dentro de la iglesia haya personas que se equivocan, que de repente no hacen lo correcto, que hay errores. Por supuesto, porque yo siempre le digo a la gente, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Voy a encontrar defectos, voy a encontrar problemas, porque son seres humanos. Pero cuando la iglesia dice, esto es lo que corresponde, porque la Biblia lo dice, entonces ese es el camino que yo tengo que seguir. Si está la iglesia o cualquier denominación religiosa diciendo hay que hacer esto y no está en la Biblia, entonces no puedo seguir. O sea, o no está haciendo lo que la Biblia dice, no puedo seguir. Claramente, si tenemos amigos que están ahora tal vez viendo nuestro programa y están en ese proceso de búsqueda, sienten la inquietud. Ellos perciben que algo especial está sucediendo en sus vidas y sabemos que ese algo especial es el Espíritu Santo que está llamándonos cada día y quieren unirse a alguna iglesia, no podemos decirle vaya tal o cual, sino busque la iglesia que tenga la concordancia con este libro sagrado. Amén. En todos sus ámbitos. Exacto. Si es así, si usted toma un ejemplar de la Biblia, la analiza, ve realmente lo que Dios nos está pidiendo y lo que no nos está pidiendo, y esa iglesia efectivamente se acomoda a lo que está acá, es porque estoy yendo por buen camino. De lo contrario, tendría que asumir que por muy buena que sea, no está, y ahí entramos a ese texto tremendamente fuerte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creo que Cristo no podría haber sido más claro. Exacto. Ahora, el hacer la voluntad no me salva. Claro. La hago porque soy salvo. En Cristo Jesús. Una vez escuché algo muy conocido, el manzano da manzanas no para llegar a ser un manzano, sino porque ya es un manzano. Exacto. Por lo tanto, las obras son una expresión natural de gozo, de alegría, de gratitud, porque la salvación ya se produjo, no porque pretendo alcanzarla. Sí, Juvenal, bueno, se nos ha ido rápidamente el tiempo y esta semana se me han pasado rápidas. Que hemos estado conversando, yo una vez más quiero agradecerte la invitación. Gracias a ti por acompañarme. A Lecciones de la Biblia. Siempre es muy bueno reencontrarse con esta casa, que fue nuestra casa por bastante tiempo, y reencontrarnos tal vez con nuestros queridos televidentes. Y yo no quisiera terminar el programa sin animarlo primero a que pueda buscar a Dios. Lo esencial es esto, poder conocer a Dios, amar a Dios, acompañarle en el camino, Él le va a acompañar a usted. Siga en la Nuevo Tiempo, siga conociendo la palabra, siga escudriñando, pero también tenemos un deber como cristianos, y que es lo que hemos estudiado durante esta semana, ¿no es cierto?, Juvenal, esta última semana, que es testificar. Ahora, hay un aspecto bien importante de la testificación, y que también en los programas lo hemos tocado, que es como yo vivo, que como yo como yo vivo la religión. A mucha gente la mayor predicación es mi testimonio de vida. Hay un refrán que dice: tus hechos no dejan oír tus palabras. Tus hechos son tan fuertes que no dejan oír tus palabras. Entonces, a veces yo puedo estar diciendo algunas cosas a las personas, pero mis hechos, que dicen lo contrario, no permite escuchar esas palabras. Entonces, es muy importante en la vida cristiana que yo sea congruente entre lo que vivo y lo que hablo. Y eso es lo que más llama la atención. ¿Por qué Cristo llamó tanto la atención de la gente? Dice, ¿cómo predica? Y predica con autoridad. Con autoridad. ¿Por qué? Porque vivía lo que predicaba. Pablo lo mismo, los discípulos, etc. La autoridad no radica en hablar más fuerte o más despacio. No, la autoridad radica en el testimonio personal. Y Dios lo que quiere de ti, de mí, de ti, Juvenal, de nuestros televidentes, es que vivamos y seamos consecuentes con lo que Dios nos ha dado. Y yo los invito a eso, a ser consecuentes, a disfrutar lo que Dios nos ha dado, a ser parte del reino de los cielos, porque eso es lo central finalmente, la salvación es lo más maravilloso que Dios quiere darnos. Y yo quisiera invitarlos a que, para concluir, si tú me permites, sí, Juvenal, no, pudiéramos orar con nuestro... Y antes de que oremos, solamente como ya estamos concluyendo el ciclo, agradecer de antemano a todos los amigos que nos han acompañado, que han seguido esta secuencia, que se han manifestado interesados en conocer la voluntad de Dios, tal como decíamos anteriormente, a través de su palabra. Y especialmente agradecerte, Edgar, por la disposición a aceptar esta invitación y a compartir un mensaje de salvación. Yo creo que lo que más necesitamos hoy día, con todos los problemas, con todas las dificultades que vemos en todos lados, son personas que estén por encima de este tipo de situaciones. No estamos diciendo que no nos importan, pero que sí tengamos confianza y seguridad absoluta de que hay un Dios verdadero. Amén. Que guía y conduce nuestra existencia. Que Dios bendiga grandemente tu ministerio y tu familia. Gracias. Así que oremos con los amigos. Oremos. Amado Dios, te doy gracias por tu amor y bendiciones, gracias por estas semanas que nos has permitido hablar de tu palabra aquí en Lecciones de la Biblia. Y ayúdanos, Señor, para conocerte más, para amarte más, para vivir contigo plenamente, y que podamos tener en Cristo Jesús la confianza de la salvación plena y absoluta, que tú estás preparando un lugar para nosotros. Amén. Y que nadie rechace esa invitación, que muchos vengan a aceptarla y a disfrutar ahora aquí la relación contigo, y a tener una vida más plena acá, y asegurarnos también la vida eterna que tú preparas para nosotros. Amén. Bendice a cada uno de nuestros queridos y amados televidentes. Bendice este maravilloso canal, Señor, que siga predicando el Evangelio a muchos lugares y hablando de tu palabra. Lo rogamos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Queridos amigos, nuestras palabras finales son solamente de gratitud y agradecimiento a nuestro Dios y a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Invitarles para que ustedes permanezcan también en la sintonía de Canal Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza, y será hasta una próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.